Bueno, como horas de no funcionamiento. O sea, el programa realmente... hay una serie de baterías, digamos... la medida sobre la tarde, eso cubre únicamente Capital y Gran Buenos Aires, los lugares de expendio, y aparte cubre el 0,26% del consumo en baja. Nosotros hoy estamos en un promedio de 50 kilos de carne por habitante por año, cuando habíamos llegado a niveles de 65 kilos. Pensando en un consumo de 50 kilos de carne por año por habitante, esto cubre el 0,26%, o sea, el consumo de una cada 400 personas. Y después el tema de precios esenciales, es un recorte sobre precios cuidados, es una selección de 570 y pico de productos de precios cuidados, se escogieron unos 60, y estos todavía no se los ven en ningún lado. Sabemos claramente que estos productos se le ha dado margen para que aumenten. El caso típico es la leche, que la leche de precios cuidados, la anterior era de 25 pesos, ahora es de 35 pesos, pero la única leche que encontramos es la que vale de 42, 43 pesos para arriba, y este es el cumplimiento que vemos hasta ahora. Dicho sea de paso, esto se plantea como un pacto de caballeros que nosotros no creemos que cumplan. Lo han dicho los empresarios ayer al salir de la reunión con el presidente Macri, que ellos, si se mantienen las condiciones cambiarias, podrían pensar en cumplir, pero ayer mismo las condiciones cambiarias no se mantuvieron.